el sol siempre sale en el oriente, sale por allí, inclusive hasta la luna. Cuando la luna está llena, el sale, se ve ahí en la isla de La Paz. ¿Sí? Cuando la luna llenaba, siempre salía atrás de ese árbol grandote y salía bien grande, bonita, roja. Y yo ahí veía la luna, porque iba saliendo desde ahí al fondo de la tierra, así. Y ahí yo me daba cuenta que la luna estaba llena porque siempre salía por detrás de ese árbol cuando estaba llena. Allá, entonces yo decía, pues bien, sí, mire, la luna cuando está llena sale por acá, sale por el oriente también. Sí. Que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está el maquiri dentro. Hoy, 31 de enero de 2018, vamos a la plaza a encender la radio. Cuando un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está el maquiri dentro. ¿Y don Temístocles cuántos años tiene? Yo tengo 56 años. Encenderemos con dolor y rabia por el asesinato de Temístocles Machado y los demás líderes y lideresas que están siendo perseguidos, amenazados y asesinados en Colombia. A la radio la iremos llenando de memoria, de fuerza y de voces. Cali, Plazoleta de la Gobernación, 6 p.m. Inclusive hasta la luna. Cuando la luna está llena, él sale... Se ve ahí en Estos no son hechos aislados. La muerte de don Temis no fue un tema personal, no fue porque le debía algo a alguien. Es más que claro de dónde viene la muerte de don Temis, porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra, porque esa era la bandera de lucha de don Temis. Don Temis no se iba de su territorio ni iba a permitir que le quitaran su territorio a él y a sus comunidades. Tenemos que decirle no más al despojo en Colombia. Bueno, buenas noches para todos los oyentes. De esta manera le damos apertura a un programa de radio que estamos haciendo en homenaje a Temístocles, a todo lo que hizo y a todos sus sueños, que eran unos sueños además colectivos. Estamos en la Plazoleta San Francisco, en Cali. Hoy es 31 de enero y hace 5 días, tal vez menos, asesinaron a Temístocles en el barrio Isla de La Paz, que es un barrio de Buenaventura que ha tenido unas pugnas por el territorio, de lo que vamos a hablar más adelante. Esta es una manera de homenaje, de reunirnos y de ver qué acciones también tenemos que tener frente a estos actos de violencia que son sistemáticos y que no tienen que ver con líos personales ni con problemas de faldas, como nos quieren hacer creer desde los medios oficiales de este país. Este micrófono que está aquí es un micrófono que está abierto para todos. Podemos hablar de Temístocles, podemos contar de primera mano los que conocemos el territorio, lo que ha pasado allá, para que entendamos también por qué Temístocles era importante para todo este proceso también de liberación de la tierra en Buenaventura. Carolina, que también ha convocado este espacio, este micrófono es para que lo usemos, para que cantemos, para que hablemos a los que nos están escuchando, que están conectados en este momento por internet, sintonizados con un link que les permite escuchar en vivo lo que estamos diciendo. Las imágenes que estamos viendo en el fondo son imágenes de Buenaventura. Este, por ejemplo, es el Centro de Salud de Isla de La Paz, que nunca se construyó. Y estas casas palafíticas son las casas a las que se les dicen que están en los terrenos de bajamar, que son terrenos ganados al mar, que más allá de ser unas viviendas como para algunos, que son como pobres, tienen también unas razones de ser que están muy vinculadas a las formas como las personas que vienen de los ríos habitan el mar, habitan el agua y habitan como estos terrenos que están a las orillas y en las costas. Esta cancha que está allí es la cancha del barrio Isla de La Paz, que es la cancha en la que una vez se levantaron los vecinos y vieron una cantidad de contenedores estacionados y tuvieron que unirse y sacar de allí como a esos foráneos que querían usar el parque donde ellos juegan para parquear sus mercancías. Entonces, para los que nos están escuchando, son las 7:45 de la noche, estamos encendiendo velas. y hay diferentes personas aquí acompañándonos. El link de la transmisión es mixlr.com/radiorelajo. Bueno, entonces, o por las redes sociales de Noís Radio, Radio Relajo y Radio Carajo en unos minutos también. Radio Libre. Bueno, y mientras los otros quieren tomar el micrófono, contarles que esas imágenes que están allí hacen parte de un proceso creativo de un colectivo de Buenaventura de jóvenes que se llama Puerto Creativo y que quieren hacer una serie web sobre Buenaventura, sobre las tensiones del territorio. Y una de las primeras historias que conocimos es la historia de Isla de la Paz, que ahorita muy bien Carolina nos dibujaba de qué se trata. Nos contaba que al darse, digamos, la concesión para construir un muelle, que es el Tesehuén, que es el muelle de aguas dulces de Buenaventura, lo que pasó es que todo este terreno, que era un terreno baldío, que estaba ocupado ancestralmente por personas que venían sobre todo del río Yurumangui y el río Naya, se empezó a volver un territorio muy deseado por las personas que están interesadas en la expansión portuaria y en todos los proyectos logísticos de Buenaventura. Entonces, de repente, aparecieron foráneos diciendo que las tierras de este barrio les pertenecían, con escrituraciones falsas, con documentos muy bien construidos, digamos, para decirles a ellos que tenían, a ellos, me refiero a la comunidad afroindígena que vivía allí, a decirles que se tenían que ir. Y esto, estas razones fueron las que hicieron que Temístocles se volviera un conocedor de la ley, que era casi el abogado que respaldaba todos los procesos que se hacían en Isla de la Paz, y fue un estorbo para muchos proyectos, como demandó a Ecopetrol, a Tesehuén. Una vez que estaban pasando un gas de oleoducto por debajo de las comunidades, eso iba a traer unos problemas de salud también para la comunidad. Cuando hicieron la vía alterna, que es una vía que atraviesa el barrio de Isla de la Paz, tampoco una consulta para que las comunidades pudieran decir si la querían o no, y la construcción de esa vía trajo no solamente unos problemas de tierras, sino que también trajo como consecuencia la muerte de algunos niños que tenían que aprender a convivir con una vía de tráfico pesado que todo el tiempo estaba por la que todo el tiempo estaban circulando camiones y tractomulas, y eso como que también trajo unos cambios culturales para el barrio, que era justamente lo que Temístocles alegaba. También había, pues, en Buenaventura, o hay, unos megaproyectos, que es hacer un malecón en toda la zona de que da la playa, donde hay barrios tradicionales como el barrio de San Just, como el barrio, los que están por aquí de Buenaventura que saben y me ayudan, la playita, el puente Nayero, todos estos barrios que están allí, que son barrios construidos por las comunidades con rellenos que ellos les han ganado al mar, también van a, esto, por ejemplo, esta casa es en el barrio, estas fotos que están allí son el barrio Nayita, el puente Nayero, perdón, que son personas que vienen del río Naya, y las tienen que quitar de allí, las van a sacar de allí porque van a hacer un megaproyecto como de cemento, ¿no? Como un bulevar. Listo. Y para terminar, lo que propone este megaproyecto es desplazar a todas estas personas a un barrio que se llama San Antonio, que es un barrio que está alejado del mar, que está al interior de Buenaventura, en la parte continental, donde la mayoría de las personas no van a tener acceso a su vida productiva, que es la pesca. Entonces, este micrófono está abierto, hay una persona que quiere acompañar este momento con una canción. Ahí viene. Para los que nos están escuchando, estamos acompañando este homenaje a Temístocles. Niños míos, ten contento, niño hermoso, qué contentos vamos a estar si estamos en el calabozo. Buenas noches a todos los presentes, a todas las personas que nos escuchan. Pues unirme a este plantón, a esto que hacen hoy todos los líderes, porque todos desde que estamos en este país tratando de que esto se transforme, nos convertimos en líderes, y muchos líderes son atropellados, son, le hacen una cantidad de cosas porque es que el líder lucha por lo justo. Y lamentablemente a veces hay gobiernos que luchar por lo justo es para ellos una incomodidad, es para ellos una piedra en el zapato. Entonces pasan todos los casos que estamos viendo hoy, pero nosotros seguimos siempre cuando queremos que este país se transforme y que sea diferente, necesitamos líderes con voluntad de pueblo, necesitamos líderes que piensen en el pueblo y que realmente piensen en la gente. Desde nosotros mismos, que somos los que apoyamos, que votamos, que nosotros mismos somos conscientes de eso, tenemos que empezar a elegir bien y a mirar que nosotros tenemos que tener unos líderes con voluntad de pueblo, líderes que piensen en la gente, en nosotros, en lo que nos hace falta a nuestro país. No lo que a veces otros que se sientan a hacer sus propios intereses. Yo quiero dedicarle esta canción a todos aquellos que ya no están, pero que muchos han sido recordados por ser unos buenos líderes, por ser gente que lucha por el pueblo, por esa gente buena que quiere que esto se transforme y por lo que todos queremos algún día que esto se transforme y que sea un país lleno de paz y tranquilidad y que toda la gente supla sus necesidades, porque yo pienso que solo la paz llega cuando se le suple las necesidades al pueblo. Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Livia Mosquera Viveros, nacida y criada en Buenaventura. Soy la excónsul general de Colombia en Washington, D.C., madre, mujer y lideresa. Se sobreentiende que la paz no nos debe doler. La paz nos debería hermandar, hacernos abrazar, reír y celebrar. Lamentablemente, desde que en Colombia se dijo que se firmó la paz, nosotros, los que luchamos por las causas justas, por reivindicación de derechos y de una vida digna, estamos escuchando cada semana que asesinan en cada uno de los territorios de Colombia a uno de sus líderes o sus lideresas. Si somos suspicaces, tendríamos que empezarnos a preguntar, ¿será algo planeado? ¿Esta es la estrategia para reafirmar alguna paz? ¿Y esto es la paz? Para mí la paz es alegría. Hoy estamos recordando a un hermano, a un amigo, a un líder, a Don Temis, como lo conocíamos todos sus amigos cariñosamente. Ayer lo acompañamos a su última morada. Aquí está la compañera Carolina, que hicimos parte de esa marcha, de ese grito, donde decíamos a unísono, todos somos Don Temis, todos somos Temístocles. Y es que le estamos diciendo al gobierno nacional, le estamos diciendo a este país que no nos van a callar, no nos van a hacer sentir miedo, no nos van a amedrentar. Hoy estamos más fuertes que ayer. Ayer estábamos muy tristes y lloramos porque estábamos dejando a un guerrero, a un luchador de los territorios, a un hombre que repetía que su única protección era Dios. Y él creyó en eso. Era un hombre tan dado a su comunidad que cuando le fueron a hablar de la protección, no fue que él la rechazó. Él lo que dijo fue, yo solicito que la protección sea colectiva, que sea para todos los líderes y lideresas de Buenaventura que estamos amenazados. Pero la unidad de protección de víctimas no nos está contestando. Yo hace más de 7 meses coloqué demanda también por amenaza a mi vida después que terminó el paro cívico. Además de ser una líder, soy una mujer política que se mueve en el ámbito político. No he sido elegida por voto popular todavía, pero sí voy a colocar mi nombre en las elecciones del 2019 a la alcaldía de Buenaventura. Porque una de las cosas que me dolió ayer y me venían doliendo desde el día anterior es una, que maten a Temis en el territorio de Buenaventura, en Isla de la Paz, en su casa, en su sitio de trabajo y el Consejo de Gobierno se hiciera acá, el Consejo de Seguridad se hiciera en Cali. Lo más absurdo que podría haber pasado. Pero lo más doloroso es ver que la autoridad distrital de Buenaventura no llegó hasta la casa de Don Temis, donde su esposa, sus hijos, sus hermanas, sus hermanos, sus amigos, a dar una voz de aliento, una voz de solidaridad. Eso deja muchas más preocupaciones. Compañeras y compañeros, solamente recordarles que seguimos en esta brega, en esta lucha, que hoy debemos continuar más unidos que nunca. Y como decimos siempre en Buenaventura, una sola voz. Buenaventura se respeta, carajo. Seguimos en pie de lucha. Seguimos en resistencia. Seguimos con esa rebeldía de los negros mandinga, los negros que se fueron al palenque. No nos podrán doblegar. Esto va, y esto va hacia así nos cueste la vida misma. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Por nuestros muertos. Y un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Por nuestros muertos. Y un minuto de silencio. Empecemos a problematizar un poco lo que significa ser líder aquí en Colombia. Sí, pero bueno, aquí hay una propuesta también para este espacio, para que desde las diferentes organizaciones, activismos y sentires que nos convocan, también generemos una discusión que problematice un poco la situación de lo que está pasando. Y también un llamado como a qué vamos a hacer, ¿no? ¿De qué manera reaccionamos a esto que de alguna manera nos doblega y nos deja como impávidos y nos aquieta? ¿Cómo vamos a reaccionar? Es como uno de los llamados que hacen por acá la radio. El micrófono está abierto todo el tiempo. Y... Hola, muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Fabián. Pues compartiendo esa indignación con todos, pues mi intervención va a ser una capela artística, pues algo de rap conciencia, que es como lo que yo hago. Entonces el coro dice así. Ya, perseguido, ah no, si no es el coro, esa es la letra, pero empieza así, ya, perseguidos y acechados por un criminal estado, un pueblo humilde, un gobierno desalmado, comprimen, suprimen y reprimen por el acto de un crimen, esta tierra era virgen, con guerra se ha desangrado, repetimos la historia, no conocemos el pasado, las luchas y legados, no somos ilegales por cruzar fronteras, muchos salen del país, les va mejor afuera, afuera las noticias, tropas y milicias, juventud. Tú con malicia el sistema los envicia, no son balas perdidas, no, son vidas que se pierden, muchos no lo entienden, se estrellan y aprenden, actores y actrices de la vida real. Deja cicatriz el pensamiento artificial, fortalecer las raíces, educar y ser felices, habrá revolución, acabarán los días grises. Ahorita si el coro dice así, ya. Somos perseguidos por el tiempo y el Estado que ha estado incrustado en el pueblo colombiano. Hermano, nos armamos con conciencia y la soltamos con las manos. La paz nosotros mismos la armamos. Somos perseguidos por el tiempo y el Estado que ha estado incrustado en el pueblo colombiano. Hermano, nos armamos con conciencia y la soltamos con las manos. La paz nosotros mismos la armamos. Puño arriba, porque estamos en resistencia. Y estos actos son los que nos indignan, pero aquí estamos. No podemos estar con la familia, pero aquí, con este acto simbólico, me demuestra y nos demuestra a nosotros mismos que somos sensibles frente a toda esta ola de masacres, porque esto es un genocidio lo que están haciendo. Cada día es un líder social más muerto, uno que se nos va, unos que nos desaparecen. Y las secuelas de la guerra las vivimos nosotros, los de la ciudad, también los del campo. Pero entonces, ¿qué vamos a esperar? Solamente vamos a compartir el video del policía por Facebook. O vamos a salir a protestar y a reclamar lo que nos toca, porque ¿hasta cuándo más? Vamos a seguir, ay no, me indigna, me molesta y ya, no hago nada más porque la revolución se quedó en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que somos? La invitación es que hagamos algo, nos podamos colectivizar, nos unamos y pues reclamemos lo que es de nosotros y no nos dejemos meter más el dedo en la herida, porque cuando el pueblo se une, para arriba con todo el mundo. La buena, gracias. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por el territorio, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por la vida, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Con nuestros líderes, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por Don Temi, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por los pueblo no se rinde, carajo. Por los que resisten, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Buenas noches. Mi nombre es Isabel y soy de la Red de Mujeres Futurama. Quisiera compartir con ustedes este poema que escribió una de mis compañeras, que me ayuda un poco a tener esperanza en medio de esta paz blanca, de esta paz de muerte. Quiero compartirlo entonces con ustedes. Es de la compañera María Juliana Soto, que nos encuentra allí sentadita. No he perdido mi memoria. Esto no es cierto. Dicen que perdí la memoria, que vivo en las nubes y que en mi corazón no hay recuerdos. Dicen que repito las historias, que no las recuerdo. Vine a la radio a decirles, se equivocan. Pero me hacen falta las voces que hagan eco a mi argumento. No he perdido mi memoria, pero sí es cierto que se escapa y se sube a los árboles todo el tiempo. Mi memoria tiene más formas de las que ellos se imaginan. Por eso no la reconocen cuando se pasea por la plaza del pueblo. Lo importante, como siempre, es prestar atención a los detalles. Voy a darles unas pistas, porque esto es un juego. Mi memoria es la voz de un pájaro y el color del cuero. Guarda el calor del fogón, pero es liviana como el viento. Mi memoria tiene aliento a fruta dulce y sus pasos son fuertes de río en invierno. Mi memoria es brillante como los ojos de los peces. Tiene oídos abiertos como valles marrones y verdes. Hay quien la ha oído y la ha visto, a mi memoria, y sabe que no miento. Mi memoria es canción, cuento y amuleto. Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, mientras alguien más se anima, vamos a compartir algunos audios que tenemos de una entrevista que le hicimos a Temístocles hace algún tiempo, en el 2015, hace 3 años ya. Mi papá se vino. Entonces, pero el micrófono vino, está aquí, y para cuando se ofrezca. El año está aquí, pues. Mi papá quiso continuar con su actividad, entonces ya un amigo que estaba ubicado allá, ya lo invitó y bueno, y ya le dio libertad de mirar y que cogiera, entonces ya mi papá también. ¿Y don Temístocles cuántos años tiene? Yo tengo 56 años. Uy, entonces esa comunidad... Que el sol siempre sale en el oriente, sale por allí. Inclusive hasta la luna, cuando la luna está llena, se ve ahí en la isla de La Paz. ¿Sí? Yo tenía un árbol que me daba cuenta cuando la luna estaba llena. Cuando la luna llenaba, siempre salía atrás de ese árbol grandote. Y salía bien grande, bonita, roja. Y yo ahí veía la luna, porque iba saliendo desde ahí al fondo de la tierra, así. Y ahí yo me daba cuenta que la luna estaba llena porque siempre salía por detrás de ese árbol cuando estaba llena. Allá, entonces yo decía, pues bien, sí, mire, la luna cuando está llena sale por acá, sale por el oriente también, sí, entonces pues. Llegaron al oriente porque ese sector de allá, que se llamó el Aguacatico, hoy la La Paz, todo eso era oriente. Todo eso era oriente, era un solo sector. Porque los mismos que tenían las fincas en el Aguacatico, donde hoy es Isla La Paz, eran los mismos que tenían que ver con todo eso. Entonces ya esa gente empezaron ya a colonizar. Y al que llegaba lo iban ubicando. Lo iban ubicando su casa y bueno, y así. Y así se fue poblando todo eso, se fue poblando. Pero acá, en el Aguacatico, era el sector como de agricultura. Entiendo. ¿Sí? Entonces ya, pues se fue desarrollando, fue llegando gente, ¿sí? Ya en los años 60 y pico, ya empezaban a entrar los políticos, bueno, ya los políticos ofrecían apoyo, porque en entonces los políticos ofrecían apoyo, no es como hoy, que compran los votos y manipulan. Y digamos, ¿qué tipo de apoyo en su momento ofrecieron? El apoyo que más ofrecieron los políticos en ese entonces era apertura de vía a través con bulldozer y arreglando las vías. No, la gente era más cívica, nuestros ancestros eran más cívicos, cortaban la madera y empalancaban las calles para ir encima a echar el balazo una vez que echara la máquina. Y los mismos políticos, pues en el tiempo de elecciones como hoy, como esta vez, llevaban las máquinas para abrir las calles. No teníamos agua en ese entonces, pues teníamos que venir a sacar agua acá al frente del seminario, que quedaba la pila. Sí, ahí estaba la pila, todavía hay muestra de eso. Esa era la pila, todos veníamos de allá. Podía ser lo de la Oriente, Bosque Municipal, Miraflores, todos esos barrios veníamos allá a la pila, que era el único lugar donde había agua. Entonces ya la gente nuestra, pues era un calvario. Tienes que venir a cargar agua allá, de allá acá. Uf, eso era una odisea. Que yo me recuerdo en una ciudad con sol y teníamos que cargar agua de noche. Venís a bañar. Cuando Curi, yo terminé de jugar fútbol, Curi, desde allá venís a bañar. En ese entonces, pues, todo era. Buenas noches. Este es un pequeño aporte para recordar a todos esos líderes y lideresas que se nos han ido. Esta canción se llama Poder Femenino, recordando que la lucha es de todos, pero siempre las mujeres han jugado un gran papel en esta lucha. Poder femenino. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y empezando con mi rima para llegar enseguida a la mente del que escucha un sonido inspirador. La legión de las raperas que a Colombia representan se ha tomado el lugar donde los malos se encuentran. Caballos, ja, no son para nosotras, traemos lírica fuerte y no pensamos en derrotas, guerreando con poder y sabiduría. Estamos en las calles luchando con energía, sin miedo que nos vengan a callar aquellos babilones que nos quieren disparar. Lo digo porque es cierto, uno no debe estar muerto, debemos pararnos duro y expresar lo que yo siento. Por ejemplo, en la calle cuando me oyen cantar, los payasos criticando comienzan a inventar. No por ser mujeres nos tenemos que quedar en el tiempo en el que el malo manda por parar. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Limada doble filo, mano doble sentido, como aquellos malitos que ese es su estilo. Picando por aquí, picando por allá, buscando diversión o a alguien que matar. No se debe hacer, escúchenlo bien, los líderes frecuentes, siempre presentes. Aquí estoy improvisando porque Lalita dice otra cosa, pero bueno, entramos a un friki más hermoso, pero todos tenemos el derecho de vivir aquí en Colombia, no de sobrevivir. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Ahora yo cambio de escenario, voy a contar lo que pasa a diario en todos los campos, veredas y ciudades. Las masacres y secuestros se han convertido en un infierno donde antes se luchaba por la educación. Hoy se está contribuyendo a la drogadicción. Las mujeres que venían buscando algo mejor hoy están sometidas en la prostitución. Paren las violencias, paren los ataques a la población civil. Deberían darle un chance, paren de matar, paren de destruir, para que en Colombia en paz todos podamos vivir, porque somos personas que entendemos el conflicto. Por eso es que hoy pegamos este grito. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Porque no nos van a callar, porque siempre estaremos presentes, luchando por un país para toda la gente. Ok, muchas gracias. Curia en sí, poder femenino. Uh-uh. ¡Presente! ¡Presente! Sigue el micrófono abierto para las personas que quieran compartir sus pensamientos. Hola, buenas noches. Bueno, yo estaba pensando qué decir. Y es que siempre todo esto nos deja sin palabras, ¿no? En el 2016, a mediados, don Genaro ya no estaba tampoco con nosotros. Y si trayéramos todos los nombres que nos hacen falta, es probable que no siguiéramos. Y mi visión siempre ha sido bastante pesimista, es decir, siempre pensé y siempre dije que la paz para las comunidades negras no llegaría, y no llegaría porque no hay condiciones estructurales en este país para que eso sea posible. En ese mismo 2016 hubo un paro de muchos días, se tapó la vía de Quinamayó, que comunica el sur del país con el centro, y digamos que ese lugar era estratégico en la medida que se podía desde allí generar cierto impacto. Es el mismo impacto que se genera cuando se cierra la vía al mar por Buenaventura. Y las comunidades han estado allí siempre. El asunto es que el nuevo modelo neoliberal del que hablaba Lucero necesita a los territorios sin comunidades y tiene muchas estrategias para que ese cuerpo social se desarticule. Y uno de los temas y una de las modalidades en que ese mismo sistema se ha comportado es asesinando a las mujeres puntualmente. Antes de don Genaro y don Temis asesinaron a muchísimas mujeres, y es probable que esas historias no las conozcamos, probablemente porque son mujeres, porque importan menos, porque son mujeres negras. Y el sistema sabe que en la medida que asesina a las mujeres, asesina el cuerpo comunitario. Las mujeres son las que en los territorios despliegan un sinnúmero de dimensiones culturales, de las que yo aprendo, de las que aprenden mis amigas, de las que aprendemos todas las que estamos aquí. Mi familia es del norte del Cauca y esa historia es una historia bonita en la medida de que es una migración como de larga duración. Yo nací aquí en Cali, pero ellas nacieron allá. Mi bisabuela nació ahí, todavía está viva. Y eso para decir, para hablar de todas las modalidades de destierro que existen, ¿no? En el norte del Cauca fue la salvajina, fue la caña, y en las últimas generaciones la minería. Y podemos ver cómo también en el puerto de Buenaventura no solamente está todo el asunto de los puertos, sino está una de las séptimas bases militares de los Estados Unidos. Esa base la construyeron sobre un territorio donde la gente tradicionalmente cultivaba, y pues qué implica para la gente quedarse sin comida, qué implica para la gente irrumpir sobre su soberanía alimentaria, sobre su plátano, sobre su papachina y sobre todo lo que la gente sembraba ahí. No es distinto a lo que pasa hoy en el Charco Nariño, por ejemplo, y todas las olas migratorias que se desplazan a Cali, al centro del país, del Chocó hasta Medellín, y todas las migraciones internacionales de personas haitianas que vienen viajando desde el sur de Brasil. Y todas esas historias dan cuenta de la diáspora africana, ¿sí? De esa diáspora que no se detiene, de esa diáspora que no deja de luchar, de esa diáspora que construyó palenques y quilombos, de esa diáspora que usó la brujería para protegerse, y de todas las historias de vida se narran desde llegar a los pueblos, a los territorios, y cómo esa historia que les estaba contando del norte del Cauca hace que mi familia en la década de los 80 se desplace hasta Venezuela y ahora tenga que regresar, ¿no?, por las mismas condiciones. El mundo también nos pertenece, ¿sí? Siempre necesitaron el puerto sin la gente. En el espacio humanitario estuvieron resistiendo un montón, en Sanyú y en todos los barrios de Buenaventura la movilización ha sido masiva. El año pasado fue increíble porque Chocó y Buenaventura se unieron en una sola voz a decir aquí estamos, existimos y no existimos para que nos incluyan, no nos interesa, este país nos pertenece porque lo hemos construido. Y lo han construido mujeres y hombres y personas negras con su fuerza de trabajo. Y toda esa fuerza de trabajo es la misma fuerza de trabajo de hace 500 años que ha permitido que Cali sea lo que es hoy, que ha permitido que Bogotá sea lo que es hoy y que ha permitido que el mundo sea lo que es hoy. Entonces, esta noche, con todas las velas que tenemos prendidas, es la luz de Don Temis que se queda con nosotros, porque para nosotros nuestros muertos no se van, se quedan con nosotros, se quedan siendo parte de ese conjunto de jurisdicciones que las ocultamos en esta clase de iglesias y que están ahí para acompañarnos y para llenarnos de fuerza. Hay muchas formas en las que nos hacen morir. Pero hoy estoy feliz porque estoy aquí y porque algunos seguimos vivos y tenemos las ganas de seguir luchando. Un fuerte aplauso por Don Temis, que llegue hasta el cielo, hasta donde quiera que él esté. De hecho está aquí con nosotros, ¿no lo ven? ¿No lo sienten? Y bueno, por todos nuestros muertos. Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia. ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Por Don Temis, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Por Don Genaro, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. Y por todos los que están aquí, ¡el pueblo no se rinde, carajo! Sale en el oriente, sale por allí, incluso hasta la luna. Cuando la luna está llena, se ve ahí en la Isla de la Paz. ¿Sí? Cuando la luna llenaba, siempre salía atrás de ese árbol grandote y salía bien grande, bonita, roja. Y yo ahí veía la luna, porque iba saliendo desde ahí al fondo de la tierra, así. Y ahí me daba cuenta que la luna estaba llena porque siempre salía por detrás de ese árbol cuando estaba llena. Ya, entonces yo decía, pues bien, sí, mire, la luna cuando está llena sale por acá, sale por el oriente también. Sí. Muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está el maquiri dentro. Hoy, 31 de enero de 2018, vamos a la plaza a encender la radio. Cuando un pecador se muere. Nos saludamos también a la gente que nos está escuchando desde radiomixler.com. Sean pocos, sean muchos, estamos en este ejercicio de ir construyendo esa audiencia, de ir construyendo puentes con esas personas que también están en el mismo sentimiento que todos y todas nosotras aquí en este momento. El ejercicio de la radio no es solo para comunicarnos o para juntarnos en este instante, sino también para construir sororidad, solidaridad, para construir planes en presente, futuro, cercano, de qué hacer, ¿no? De qué hacer ante ciertas cosas que, bueno, obviamente nos generan una frustración enorme, sin sentido de las cosas. Y bueno, paso el micrófono. Hace poco una de las políticas del Centro Democrático dijo que el 70% de la tierra de Colombia está en manos de indígenas y de afrodescendientes. Y es bastante curioso que buena parte de los muertos, de los asesinados, no muertos, de los asesinados por reclamar tierra en este país sean indígenas y afrodescendientes, lo cual devela la intención macabra, perversa, de quienes hacen parte de esa organización política y de otras organizaciones como esas, Cambio Radical y otras parecidas, en efectivamente provocar y producir actos de muertes contra reclamantes de tierra, hombres y mujeres afrodescendientes e indígenas. Temis, parece que es el último de los nuestros caído bajo ese designio. Nuestro silencio frente a cada una de esas muertes anticipa la próxima. Por lo tanto, entonces, que sean nuestras acciones como estas, permanentes, como Carolina invitaba ahora a decir, cada que ocurra una nueva circunstancia, pues encontrémonos en este espacio o en espacios como este, para decir que nuestros muertos no caen en silencio. Por nuestros muertos. Bueno, saludo para todos. Venimos de caminar la palabra en el puerto, de caminar con Don Temis ayer en hombros de nuestros compañeros y compañeras resistentes, dignos y luchadores de Buenaventura, con los protagonistas de uno de los eventos más importantes que ha habido en los últimos años en el Valle del Cauca, que es el paro cívico de Buenaventura. Y como recordar es volver a pasar por el corazón. Hay muchas anécdotas de Don Temis que justamente están ahí. Y una de ellas tiene que ver con ¿quién fue el creador original del campeonato de fútbol? Nos la jugamos por el territorio, sáquele tarjeta roja al despojo. Ustedes recuerdan que entre los ciclos de violencia que ha habido en Buenaventura, entre el 2010 y 2014-16, quienes son los amigos de la muerte, crearon un elemento más dentro de esta guerra, dentro de esta maquinaria de guerra, que fue las llamadas fronteras invisibles. Y esas fronteras invisibles justamente estaban en los barrios más empobrecidos, en los barrios por donde justamente van a pasar los grandes megaproyectos, son los barrios o territorios ganados al mar, como las comunidades ancestrales les han llamado históricamente, y que tienen que ver con toda una ancestralidad de cómo se construyeron los palafitos, por qué los palafitos, esa relación con el mar, esa relación con la pesca y muchas otras cosas más. Y a partir de esas fronteras invisibles, los niños y niñas de Buenaventura tenían mucho miedo de pasar de un barrio a otro. Y el campeonato de fútbol, nos la jugamos por el territorio, sáquele tarjeta roja al despojo, tuvo dos escenarios, o ha tenido dos escenarios importantes. Uno, el barrio San Yu, que fue por donde inició la construcción de palafitaria en Buenaventura. Y otro, el barrio Isla de la Paz, que le llevó a Don Temis toda su vida de lucha por los derechos territoriales. Ganar el espacio público en medio de la guerra, desde todas las formas diferentes que se han creado en Buenaventura, no ha sido fácil. Y Don Temístocles, Don Temis, como le decimos, aún amorosamente, porque de acuerdo, nuestros muertos están acá, nuestros muertos por la violencia están vivos, nos acompañan. Fue no solo el creador de ese torneo de fútbol, sino de muchas iniciativas más. Otra anécdota con don Temis es que don Temis era más que un jurista, más que un abogado, más que un líder defensor de los derechos de los pueblos. Y conocía tanto la realidad de Buenaventura y conocía tanto la realidad de Isla de la Paz que durante años cargaba literalmente cuando salía hacia Bogotá una caja. Y era una caja donde estaban los derechos de petición de 20 años atrás, las tutelas, las acciones populares y cada una de las herramientas jurídicas con las que él alegó al Estado colombiano el derecho de las comunidades negras, no solo a su territorio, sino también a la dignidad. Entonces, don Temis, un día, en alguna de estas oficinas públicas, llegó con su cajita, pero no le dejaban entrar la caja porque supuestamente era alteración al orden público, había que revisar la caja porque en la caja posiblemente habían elementos trastornadores del orden público en Bogotá. Y don Temis dejó su caja ahí, que la cuidaba un celador, con toda su historia de lucha para poder entrar a la reunión e insistir. ¿Qué quiero decir con eso? Que la historia de don Temis es la historia de muchos y muchas de nuestras ancestras y ancestros, de muchos y muchas de nuestras líderes campesinas y campesinos, de muchos y muchas defensores de derechos humanos que han creído en esto. Y justamente esa es la fuerza que sentíamos ayer. Creemos en esto y como creemos en esto tenemos que seguir adelante. El mejor homenaje que podemos hacer a don Temis, a Eduardo Umaña, a Johnny Silva, a cada uno de los líderes y lideresas asesinados en el 2017, en el 2016, y vamos hasta los años 50 y vamos a encontrar una larga lista de hombres y mujeres valerosos. El gran homenaje es justamente seguir ese camino. Y el camino de la palabra de don Temis tiene que continuar. ¿Y cómo puede continuar el camino de esa palabra? Justamente que todos los jóvenes y jovencitas que están hoy acá, que todos esos jóvenes y jovencitas de Isla de la Paz, los que participaron en el torneo, los que no, puedan seguir conociendo esa historia de nuestros ancestros. En Santander, en los años 80, un poeta también acribillado por sus poemas comprometidos, parafraseó lo que ya antes, a partir de las dictaduras en Chile, Argentina, se había dado en torno a los crímenes de lesa humanidad y a las violaciones de derechos humanos. Y yo quiero que la tararemos todos. Mi voz, la que está gritando. Mi sueño, el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Venceremos una vez más y todos. Mi voz, mi sueño, el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Venceremos. El pueblo no se rinde, carajo. Por nuestros muertos, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por don Temis. tenemos 11 camisetas de Yo también soy Don Temis. Yo también soy Don Temis es la frase que decidimos usar en Buenaventura, posterior a la muerte de Don Temis. Acá adelante dice Yo también soy Don Temis, atrás dice Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Porque esa era la bandera de lucha de Don Temis. Don Temis no se iba de su territorio ni iba a permitir que le quitaran su territorio a él y a sus comunidades. Tenemos que decirle no más al despojo en Colombia. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante estos 50 minutos de transmisión. Ya la gente aquí en la plaza de San Francisco se está yendo para sus casas. Y este espacio entonces lo ofrecemos como un homenaje a Temístocles, como un homenaje a todas las personas que siguen en Isla de la Paz y en los barrios de Bajamar, luchando para que no los saquen, para que puedan tener sus escuelas, sus centros de salud, para poder tener vida digna, para crecer, para recordar a sus ancestros y practicar lo que les enseñaron, pero también para ser médicos, ingenieros, artistas. Bajo la vine, un saludo para nuestros amigos de México, de Radio Trapiezo, que nos acompañan. Sentimos la resistencia. Sentimos como a los pueblos hermanos. Y para cerrar este espacio queremos también recordar a las otras personas, líderes sociales que los han asesinado, no han muerto, que los han asesinado sistemáticamente, sobre todo por una guerra por la tierra. 27 de enero de 2018, Temístocles Machado, Buenaventura. Contentos vamos a estar. 27 de enero de 2018, 71 líderes asesinados, Eleazar Tequía, Quibdó, Chocó. 23 de enero del 2018, Fares Carabalí, Santander de Quilichao, norte del Cauca. 18 de enero del 2018, Plinio Pulgarín, San José de Uré, Córdoba. 17 de enero de 2018, Víctor Manuel Morato, Yondó, Antioquia. 29 de diciembre de 2017, Mario Dumas Rojas Acosta, Cumari Meta. 24 de diciembre del 2017, Guillermo Javier Artús Tordesilla, municipio de Tierra Alta, Córdoba. 20 de diciembre de 2017, Pablo Oviedo, Vereda Puerto Colombia, Putumayo. 18 de diciembre del 2017, Alfonso Pérez Mellizo, Corregimiento Pan de Azúcar, Cauca. 16 de diciembre de 2017, José Rafael de la Hoz Villa, Pibillay, Magdalena. 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, zona rural del municipio de Río Sucio, Chocó. 4 de diciembre del 2017, Luis Alfonso Giraldo, Puerto Asís, Putumayo. 30 de noviembre de 2017, Edison Marcial Ortiz Bolaños, Magui Payán, Nariño. 26 de noviembre de 2017, Mario Castaño, Vereda La Florida, municipio de Río Sucio, Chocó. Mario Jacanan Mijoy, Belén de Andaguíes, Caquetá, 25 de noviembre del 2017. Miguel Pérez, Tarazá, Antioquia, 22 de octubre del 2017. Liliana Patricia Cataño, Comuna 13 de Medellín, 18 de octubre de 2017. José María Eliezer Carvajal, Puerto Guzmán, Putumayo, 19 de octubre del 2017. José Jair Cortés, Tumaco, 17 de octubre de 2017. José Luis García Berrío, Barrio Nelson Mandela, Cartagena, 5 de octubre de 2017. María Efigenia Vázquez Astudillo, Puracé, Cauca, 8 de octubre del 2017. Esquivel Manyoma, Medio Bajo Baudó, 7 de octubre de 2017. Jimmy Humberto Medina Trujillo, Vereda de Puerto Nuevo, San José del Guaviare, 3 de octubre de 2017. Luis Fernando Grill, Medellín, Comuna 5, 29 de septiembre del 2017. Carlos Mario Incapié, San Rafael, Antioquia, 29 de septiembre de 2017. Manuel Ramírez Mosquera, Río Sucio, Chocó, 17 de agosto de 2017. Fernando Asprilla, Piamonte, Cauca, 9 de agosto del 2017. Idalia Castillo Narváez, Rosas, Cauca, 9 de agosto de 2017. Nidio Dávila, El Rosario, Nariño, 6 de agosto de 2017. Ezequiel Rangel, Carmen, Norte de Santander, 16 de julio del 2017. Héctor William Mina, Huachené, Cauca, 14 de julio de 2017. Eugenio Rentería Martínez, Quibdó, Chocó, 3 de julio del 2017. Alberto Román Acosta, Cerrito Valle, 1 de julio del 2017. Mauricio Fernando Vélez, Buenos Aires, Cauca, 21 de junio del 2017. Bernardo Cuero Bravo, Malambo, Atlántico, 7 de junio de 2017. Álvaro Arturo Tenorio Cabezas, Magui Payán, Nariño, 18 de mayo del 2017. Mario Andrés Calle, Guacarí, Valle del Cauca, 13 de mayo del 2017. Jorge Chantre Achipiz, Mesetas, Valle del Cauca, 4 de mayo de 2017. Diego Fernando Rodríguez, Mercaderes, Cauca, 27 de abril de 2017. Gerson Acosta Salsa, Timbío, Cauca, 19 de abril del 2017. Rubiela Sánchez Vanegas, San Vicente Ferrer, Antioquia, 18 de abril 2017. Luz Jenny Montaño, Barrio Viento Libre de Tumaco, 12 de noviembre de 2017. Aulio Isararama Forastero, Alto Baudó, Chocó, 24 de octubre de 2017. Qué contento. Eliber Buitrago Rodríguez, Mesetas Meta, 2 de abril del 2017. Albenio Rosero, San Miguel Putumayo, 27 de marzo del 2017. Javier Oteca, Corinto Cauca, 22 de marzo del 2017. Luz Ángela Anzola Tejedor, Mesetas Meta, 5 de marzo de 2017. José Antonio Anzola Tejedor, Mesetas Meta, 5 de marzo de 2017. Fabián Rivera, Bello, Antioquia, 2 de marzo de 2017. Alicia López Guisao, Medellín, Antioquia, 2 de marzo de 2017. Eider Cuetía Condá, Corinto, Cauca, 26 de febrero del 2017. Wilfredi Gómez Noreña, Bogotá, 29 de enero del 2017. Fiber Cerón Gómez, Esmeraldas, Cauca, 18 de febrero de 2017. Luz Hermenia Olarte, Yarumal, Antioquia. Yarumal, Antioquia. 1 de febrero del 2017. Edilberto Cantillo, El Copey, Cesar. 4 de febrero del 2017. Porfirio Jaramillo, Turbo, Antioquia. 29 de enero de 2017. Yorianis Isabel Bernal, Valledupar, Cesar, 26 de enero del 2017. Hernán Agames, Puerto Libertador, Córdoba, 19 de enero del 2017. Emilsen Manyoma, Buenaventura, Valle del Cauca, 17 de enero de 2017. José Jimer Cartagena, Carepa, Antioquia, 11 de enero del 2017. Juan Mosquera Rodríguez, Río Sucio, Chocó, 10 de enero de 2017. Janet Alejandra Calvache, Balboa, Cauca, 30 de diciembre de 2016. Aldemar Parra García, La Loma, Cesar, 7 de enero del 2017. Olmedo Pito García, Caloto, Cauca, 6 de enero del 2017. Ámbar José Álvarez Armero, Argelia, Cauca, 25 de diciembre de 2016. Guillermo Valdaño, Puerto Asís, Putumayo, 12 de diciembre del 2016. Eder Mangones, Corregimiento La Mina Seca, municipio de Tinguizo, Bolívar, 12 de octubre de 2016. Natalí Salas Ruiz, Montería, Córdoba, 12 de marzo de 2016. José Abdón Hoyos, Sotará, Cauca, 12 de marzo de 2016. Samir López Bisbal, Galapa, Atlántico, 12 de febrero del 2016. Luis Carlos Tenorio, Páez, Cauca, 12 de febrero de 2016. Vicente Borrego Mejía, Río Hacha, La Guajira, 12 de enero de 2016. Cada líder cuenta, que la paz no nos cueste la vida. Ya el oscuro calabozo.